Educación AFP. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Cuando quieres trabajar y ser honesto en tu andar, simplemente ser y estar, viviendo con sinceridad. Siempre hay alguien que viene intentando perturbar, aplastando lo que quieres sin aportar. Gente de mierda, gente inservible. ¿Cuándo será el día en que te den una lección? Es por eso que ahora, a pesar de los de siempre, miro para adelante, aunque eso los resiente. Ya no me dejo llevar por comentarios tontos que vienen de gente vacía y solo siembran odio. Gente de mierda, gente inservible. Pronto será el día en que te den una lección. Gente inservible, pronto será el día en que te den una lección. Si todos nos unimos y no dejamos que esto pase, se acabarían los momentos que buscan tu desastre. Así que a seguir andando y cantar con la voz ronca, y que los tontos se retuerzan de la bronca. Gente de mierda, gente inservible. Ya llegó el día en que te dieron la lección. Y ya llegó el día en que te dieron la lección. Ya llegó el día en que te dieron la lección. Hola mi gente, ¿cómo estamos? Toda esa gente que le gusta el blues, que le gusta lo que hacemos. Bienvenidos a otra emisión de Woodstock Blues. Agradecemos a Pato Recalde y Margarita Altuna, productores generales del programa, y a la Casa de la Cultura. Hoy es viernes, y como tal, debemos estar planeando hacer algo por la noche. Junto a mí se encuentra Nelson de los Reyes, de la banda El Quinto Cian. Cuéntanos, Nelson, ¿qué sugerencias tienes para nosotros hoy? Muy buenas tardes, Adrián. Muchas gracias por la invitación acá al programa de Pato. Pues, yo soy un músico digamos de rock clásico. Últimamente estoy vinculado a una banda de rock and roll que se llama El Quinto Cian. Estamos haciendo por el momento covers de rock clásico, rock latino, un poco en inglés también. Y pues gustoso de participar en este proyecto junto a otros tres amigos. Cuéntanos, ¿cuáles son tus amigos? ¿En qué consiste el proyecto El Quinto Cien? Claro, el proyecto Quinto Cien, como te dije antes, es un proyecto de cover ahorita. Sí. Hacemos rock latino, rock en inglés un poco. Y bueno, aspiramos, de aquí a un año, poder sacar un material inédito. Por el momento, contamos con la suerte de tener contratos. Contratos en algunos lugares de la ciudad que nos llaman. Entonces, muy muy agradecido de poder contar con eso, con la preferencia de la gente para los eventos que ellos requieren, ¿no? Y nos buscan a nosotros. Chévere, Nelson. Entonces, ¿hoy qué tienen? Hoy tienen una tocada, ¿verdad? Del Quinto Cien. Justamente hoy tarde noche, en la plazoleta, tenemos una presentación con la banda El Quinto Cien. Va a ser, bueno, en la noche, tipo 8:30 p.m. Tenemos nuestra página de Facebook, El Quinto Cien, si nos quieren seguir. Muy gustosos de que se suscriban y pues para que sepan noticias de la banda, ¿no? Estén al tanto un poco de la actividad. Entonces, como te digo, Adrián, hoy tenemos un evento en la plazoleta. ¿Dónde queda la plazoleta? La plazoleta, bueno, está por el sector de La Mañosca. Ah, en La América y Abelardo Ruiz, me parece que es, ¿verdad? No recuerdo la otra calle, disculpen a los oyentes. Bueno, es Abelardo, el apellido no me acuerdo. Es en La América y esa calle se llama el lugar La Plazoleta Life. Está en un letrero en que en la noche está iluminado ahí, letras grandes, Plazoleta Life. Bueno, es este lugar, te comento un poco, es un patio de comidas, ya, donde hay música justamente en vivo. Se presentan varias bandas. Hemos contado con la suerte de que nos inviten a nosotros al Quinto Cien para un evento hoy en la noche, ¿no? Ya. ¿Y la entrada tiene algún costo? No hay cover, no hay costo. Simplemente, bueno, esa es la ventaja, ¿no? Que puede ir mucha gente justamente porque es un patio de comidas. Uh-huh. Y pues la gente va y prefiere que comer en los diversos lugares que hay, los distintos lugares de comida que hay ahí. Disfrutan en esta ocasión con el Quinto Cien Música en Vivo esta noche. Perfecto. Entonces ya lo saben, gente, si aún no han hecho plan, caigan a la plazoleta. Si ya lo hicieron, cancélenlo. Igual caigan a la plazoleta a disfrutar del mejor ambiente y la mejor música en vivo con clásicos del rock que nos harán recordar junto al Quinto Cien. Ahora vamos a escuchar algo de Chuck Berry para recordarlo a pocos días de su fallecimiento. En breve, volvemos con Nelson. Through the crowd, trying to get to where she's at. Campaign shot. You know she moves around like a wayward summer breeze. Go driver, go, go ahead and catch her for me, please. Moving through the traffic like a mounted cavalier, a leaning up the sexy women trying to make her hear. Nadine, is that you? Wow, Nadine. Is that you? Every time I see you, honey, you up to something new. Volvemos. De acuerdo, Nelson. Ahora cuéntanos un poco más de ti, de tu trayectoria como músico. ¿Hace qué tiempo te dedicas a la música? Supe que estuviste en algún tiempo también en el programa Original Classics. Sé que llevas bastante tiempo en esta escena y ahora nos sorprendes con tu propuesta del Quinto Cian. Supongo, tienes algo mucho más guardado para sorprendernos. Claro, justamente te voy a comentar un poco de... Primero de cómo comenzó este proyecto del Quinto Cian. Como te dije antes, es una banda de covers que justamente tres amigos estaban inicialmente buscando un vocalista y un guitarrista para la banda. Y en un evento por ahí se dio la oportunidad de que nosotros tocáramos, yo con otros amigos, uh-huh, y ellos por su lado con otra gente, ¿no? Entonces yeah, ahí nos conocimos y pues claro, me llamaron y en ese tiempo obviamente no era el Quinto Cian, era otro nombre. Ya cuando nos juntamos los tres amigos y yo, pues ya optamos por ese nombre. ¿Ese nombre? Cuéntame un poco del nombre, ¿qué significa el Quinto Cian? Justamente a eso iba. Sabes que, ¿cómo te diré? O sea, la verdad no, el nombre no tiene una sustentación de base. Uh-huh. Sabes que se nos hizo muy difícil encontrar un nombre que los identifique, que dé un significado, ¿no? Y, uh-huh, y justamente para cuando alguien nos pregunte, chuta, ¿qué es el Quinto Cian? O sea, ¿por qué? Entonces, o sea, la verdad no tiene un significado por debajo, digamos, un trasfondo. Sí, un trasfondo, exactamente. Entonces simplemente nos reunimos y vimos tantos nombres y no nos parecía, chuta, y bueno, yo propuse, pongamos el Quinto Tal, dije, otra cosa. Uh-huh. Entonces ahí el baterista dijo, no, dice, se puede ser el Quinto, ya, pero pongamos el Cian aparte. Entonces sí, Unimos Quinto Cian y Quinto Cian. Bueno, el Cian, como tú sabrás, es un color, ¿no? Un color, sí, y el Quinto. Es una gama de colores, ¿no? Exacto, pero no de los primarios. Uh-huh. Sí. Entonces, se dio, ¿no? Se dio eso. Optamos por unir esas dos, el Quinto y el Cian, y salió el Quinto Cian y... Chévere, chévere. Y ahora, tú como... Fuera del proyecto, como Nelson de los Reyes, ya has tenido años, como te digo, en esta escena, sí, yo he sabido de ti. Claro. Entonces, que sí, Quisiera que nos hables un poco para que la gente también sepa un poco de ti, de tus trabajos, de lo que has hecho. Claro. Bueno, me vuelvo a presentar con el público oyente. Yo soy Nelson de los Reyes. Tengo 30 años actualmente. Yo, pues, gran parte de mi vida... De lo poco que he vivido, digamos, desde los 13, 14 años empecé a tocar guitarra. Y bueno, o sea, es algo, un talento que Dios te da, ¿no? O sea, yo antes de los 13 años no veía la guitarra y bueno, o sea, la guitarra y la veía complicado, ¿no? Veía, uh-huh, que la gente tocaba y... Pero no sé, algún bichito, ¿qué sería? Me vino esa curiosidad, ¿no?, por coger la guitarra. Mi padre toca, ¿no? Mi padre, sí, es guitarrista también. Entonces, y, por ahí como que vino el bichito. Exacto. Entonces, claro, pues, o sea, yo de pequeño me acuerdo, o sea, vagamente un recuerdo, ¿no?, que mi papá tocaba guitarra y yo al lado, ¿no?, con una guitarra de juguete. Tenía, ¿ya?, mi guitarra de palo ahí, la acústica, y la de juguete, la eléctrica también tenía. ¿Ya? Me regalaron eso, ¿no? Quizás, ¿no? ¿Quién sabe? Por ahí empezó todo. El inconsciente ahí y desarrollando. Y durante estos años, antes del Quinto Cian, ¿has tenido otros proyectos de tu carrera como solista? Yo te vi alguna vez con Giovanni Rosero. Ah, sí, eso fue en el año 2009. En esa época yo igual tenía un grupo de amigos, nos llamábamos en ese tiempo los Pull Off. Uh-huh. Y bueno, pues o sea, siempre veíamos el programa Original Classics y veíamos que hacían estos concursos, ¿no? En esa época era el TV Bands, concurso de bandas. Entonces optamos, nos inscribimos y estuvimos ahí, participamos. Salimos, claro, en vivo en el programa, como todas las bandas que estuvieron ese día y los días posteriores, porque TV Bands fue una semana entera, ¿no? Ya. Presentando bandas, hacían un cover y una canción inédita. Entonces, claro, yo tenía ya para esos días una inédita y la propuse para ese evento que lo toquemos, ¿no? Pero en ese evento yo te vi tocando la batería. Sí, justamente. Eres un multiinstrumentista. Sí, sí, sabes que cuando uno ama la música, chuta, o sea, es como que esa curiosidad, ¿no? Ve, chuta, la batería, ve el bajo y te pones a monear, ¿no? Uh-huh. Entonces, como te digo, volviendo al inicio, yo a los 13 años aprendí primero guitarra. Uh-huh. Mi papá me enseñó un par de acordes y ahí me dio un librito con los acordes y canciones. ¿Y te desenvolviste? Me desenvolví ya, o sea, por suerte, gracias a Dios, no tuve necesidad de ir a un conservatorio, pero tampoco es que autodidacta, o sea, siendo autodidacta lo puedes saber todo, es necesario la teoría justamente para que te corto un ratito, Nelson. Claro. Está entrando una llamada de Pato Recalde de Estados Unidos, vamos a escucharlo. Pato, estamos contigo. Hola Pato, te escuchamos. Pato, parece que está habiendo un poco de problemas con la señal, se escucha como si estuvieras presionando una tecla. No hay de qué, Margarita, Pato, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a los oyentes también. El Quinto Cian recibe también tus saludos, tus deseos. Nelson, ¿algo que le quieras comentar a Pato? Muchas gracias, Patricio. Para mí es, no sabes, el honor que es estar aquí en tu programa y que me den la oportunidad pues de darme a conocer y un poco como músico que estoy creciendo día a día. Y pues agradecido también a Adrián, un gran amigo de hace muchos años que me ha tomado en cuenta. Agradecidos con todos. Muchas gracias, Pato, y espero contar. Una palabra que Gracias, Pato. Bachi. Gracias, Pato. Nos despedimos. Te enviamos un abrazo y toda la buena onda desde acá. Listo. Nelson, he visto que has venido con guitarra en mano. Me imagino nos vas a deleitar con algo de lo que vamos a escuchar esta noche también en el evento. Claro, claro. Con mucho gusto para la gente oyente de la radio. Voy a hacer una canción, claro, un cover. Uh-huh. Justamente como les comenté antes a todos ustedes, hoy va a ser una noche de covers de rock latino y rock en inglés. Entonces voy a hacer algo, si te parece, con tu permiso, algo de Soda Stereo. Hazlo. Ajá. Entonces, vamos, si está ahí. Caminar entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. A veces siento temor, lo sé, a veces vergüenza. Sentado en un cráter desierto, sigo aguardando el temblor en mi cuerpo. Nadie me vio partir, lo sé, nadie me espera. Hay una grieta en mi corazón, un planeta con desilusión. Cuando pase el temblor, despiértame. Cuando pase el temblor, despiértame. Cuando pase el temblor, despiértame. Cuando pase el temblor. Qué chévere, Nelson. Gracias. Súper chévere, súper chévere. Entonces ya lo saben, amigos, no se pueden perder. No sé por si acaso, Nelson, si es que te vaya a coger en jaque. De pronto algo de los éxitos del rock clásico en inglés que hayas preparado. En jaque. A ver. De los que nos vayas a hacer escuchar hoy de noche. Claro, con mucho gusto. ¿Puede ser algo de Doors? Claro que sí, vamos de ahí. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, baby. I'm gone away. Love me two times, yeah. That's me. All through the week. Love me two times. Gone away. Love me one time. I could not speak. Love me one time. Yeah, my needles got me. Love me two times, yeah. Once for tomorrow, one just for today. Love me two times, gone away. Love me two times, baby. Love me twice today. baby. You love me to dance, baby. Lo saben, amigos, lo saben, ya lo escucharon. Él es Nelson de los Reyes, guitarrista y cantante del Quinto Cian. Aparte, amigos, les queremos invitar, Nelson, te queremos invitar a ti, al Quinto Cian, a que nos visiten este día miércoles 12 de abril, repito, miércoles 12 de abril, a disfrutar una noche de poesía blues, y mucho, pero mucho blues, con Dr. Frankenstein, Crónica Roja Blues Land, el Blues Project Rolling y Mondonguito Blues. En el Teatro Prometeo, la entrada es libre. La entrada es libre, están invitados todos. No se lo pueden perder. No dejes que te lo cuenten. Vívelo. Vamos a ir a oír un poco más de música. Aquí están los Diablos Locos Rock and Roll. Esto es Bailando con el Diablo. sucios en un lavabo parado. Hay muchos platos sucios en un pequeño lavabo parado. Ayer lavé todos los platos, entonces ¿quién los ensució? ¿Por qué hay tantos platos sucios y un lavabo parado? ¿Por qué hay tantos platos sucios? Lavamos para abajo. Si ayer lavé todos los platos, entonces ¿quién chucha los ensució? A la mañana te di de desayuno yogur, leche, frutas y complejo. Y porque por la tarde me recibes con un hueso frío de timón este. Porque hay tantos platos sucios en un pequeño lavabo parado. Si ayer lavé todos los platos, entonces ¿quién los ensució? Amigos, acabamos de escuchar a Héctor Napolitano y seguimos con Nelson. Les recuerdo, amigos, que nos pueden ver en la página de la radio de la Casa de la Cultura en Facebook, en vivo, está siendo transmitido tanto en video como en audio. Además, pueden seguirnos en todas las redes a la radio de la Casa de la Cultura, a mí, Adrián Albuja, Nelson de los Reyes, el Quinto Cian. Pueden descargarse nuestra aplicación en Play Store, ya el Radio CCE HD, para que nos escuchen desde su celular Android y nos escuchan aquí en la 940 AM. Nelson, cuéntanos un poquito más de ti. Claro, Adrián, muchas gracias nuevamente por darme un espacio más para contar algo más de mí. Pues, como te decía, he tenido esta experiencia con la música. Mi padre que tocaba guitarra, gracias a él también, la curiosidad por aprender, por entrar a este mundo de la música, pues Dios me dio el talento y yo muy agradecido con él por porque me ha dado tantas habilidades, no sé si, yo creo que muy poco, ¿no? O sea, no. Pero bueno, en uno está el ir desarrollando para ser cada día mejor, ¿no? O sea, no importa que tengas poco o mucho, lo importante es cómo tú explotas eso de ti, ¿no? Entonces, yo en mi colegio también toqué, yo estudié en el Colegio Salesiano Don Bosco. Pues ahí ingresé igual al conjunto musical, ahí fue guitarra acústica ya. Entonces ahí es como que pulí más la guitarra. También hubieron momentos en que no había el baterista, entonces por eso también desarrollé un poco la batería. Y igual el bajo un poco, aunque no es mi instrumento favorito, el bajo, pero también un poco desarrollé, o sea, de todo un poco, ¿no? Pero mi fuerte es guitarra y la voz. Y cantar, sí, sí. Sí, la voz, tienes una muy buena voz. Y cuéntanos un poco de tu carrera como solista durante el tiempo que has estado sin proyectos. Claro, bueno, o sea, a lo largo de estos años, desde los 20, 21 años, bueno, creo que en la vida de cualquier joven en esa edad, uno vive cosas que son nuevas para uno, ¿no? Para uno, y va experimentando y se va cayendo y se va golpeando y tiene que levantarse. Cosas en aspecto familiar, aspecto, qué sé yo, sentimental, existencial, también se podría decir. Entonces, yo soy de la opinión de que uno como artista tiene que sacar eso de alguna manera, tiene que, yo digo, o sea, de lo que he vivido tengo que sacarlo y plasmarlo en algo. Y bueno, oh sorpresa, que gracias a Dios yo tengo esa habilidad de escribir versos. Y bueno, o sea, yo quisiera que eso quede plasmado en canciones, todo eso, esas cosas que uno vive. Y bueno, mi propósito no es solo sacar eso, ¿no? O sea, mejor dicho, plasmar eso en canciones, sino que hacer un aporte, ¿no? A la gente. O sea, que tenga un, como tú, te he escuchado a ti, una retroalimentación. Dar, exponer algo, presentar algo, pero para que sirva a la persona que está escuchando, ¿no? Que recibe eso. La persona que en este caso escuchara mi música, digamos. Entonces que le haga, hacerle un bien, ¿no? Hacerle un bien y que a mucha gente, o sea, eso le ayude de alguna manera y pues que quede plasmado. O sea, mira, te voy a contar algo y les voy a contar a ustedes oyentes algo un poco íntimo de mí. Mi padre se llama César Amable de los Reyes, una gran persona, un gran padre. Y él siempre me ha dicho que deje el apellido mío en alto. Entonces eso es lo que yo quiero hacer, por eso mi razón de todo esto. Porque me gusta la música, porque amo la música y porque quiero dejar en alto el apellido de un gran hombre. Un gran hombre que ha sido mi padre, que él crió a una persona que no era su hijo en su juventud. Se dio el modo de criarlo, ¿sí? Y bueno, yo ahora soy hijo único de mi papá, no tuve más hermanos. Pero él con la misma amor que crió a esa persona, me ha criado a mí. Y un agradecimiento, quiero hacer algo en el aspecto musical, porque es algo que amo y porque quisiera dejar una huella en honor a mi padre, a mis padres, porque mi madre Victoria Prieto también es una gran mujer, no sabes, tú la conoces, ¿entiendes? Sí. Entonces, bueno, yo creo que ya no me extiendo más por el tiempo y les doy a conocer eso a los oyentes. Chévere, chévere, Nelson. Entonces, súper chévere que lo estés haciendo de esta manera. Tienes un gran futuro por delante, tienes una gran carrera por detrás también. Tienes varios años en la trayectoria. Yo sé que mucha gente te conoce y eso se puede evidenciar en el público que en cada tocada va a disfrutar de lo que tú ofreces. Y algún tema inédito, yo sé que debes tener, entre todas esas cosas que tú plasmas, que tú has vivido, debes tener algún tema inédito. ¿Puedes desenvolverte un poco? Claro, muchas gracias, Adrián. Sí, bueno, tengo, sinceramente, las letras dispersas, ¿no? Y muy pocas así concretadas, uh-huh, organizadas en una canción, digamos. Entonces, una de esas pocas sería una canción un poco de... habla de... sí, del desamor, ¿verdad? Tú sabes, el amor, el desamor... es lo que nos impulsa a todos. Ese es, creo, uno de los temas principales de los músicos para hacer canciones, y sobre todo porque mucha gente se identifica con eso. O sea, el amor es una palabra universal, ¿no? Entonces, el amor es el protagonista principal en estas canciones. También hay otras temáticas, obviamente, pero yo creo que con más fuerza es... Escuchemos. Entonces, esto suena así. Calles desiertas, mi corazón, te estoy buscando, oh, oh, en cada rincón. Tú me has perdido, siento el dolor que invade y hiere, desesperación. ¿Dónde estás, soledad? Calles desiertas en la ciudad. Sigo buscando, sigo vacío, este vacío que existe en mí. ¿Dónde estás, soledad? Calles desiertas en la ciudad. Hasta morir y volver a nacer, en la otra vida te buscaré. Ya lo escucharon, muchachos, Nelson de los Reyes, el Quinto Cian, va a estar con nosotros hoy en la plazoleta. No lo olviden. Además, aprovecho una vez más para recalcar nuestra invitación el miércoles 12 de abril a disfrutar un poco de poesía blues durante la noche, a disfrutar con el Dr. Frankenstein, Crónica Roja Blues Band, Blues Project Rolling y Mondonguito Blues. En el Teatro Prometeo, la entrada es libre, no se lo pueden perder. No dejen que se lo cuenten, vívanlo en el Teatro Prometeo este miércoles 12 de abril. Seguro contaremos también con tu presencia, Nelson. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias por la ahí invitación. Ahí nos veremos. Y bueno, amigos, nos vamos. Ahorita nos vamos con un poco más de música. Vamos a escuchar a Howling Wolf. About a spoon, that spoon, that spoon, that spoon. the desert sand. World was full of little 45s, save you from another man. A man lies about that, some of them cries about that, some of them dies about that. Everybody fights about a smooth, a dead smooth. Gente, estamos de nuevo y Nelson, invítanos un poco más, cuéntanos del evento de hoy, cómo te podemos seguir en redes, cómo podemos estar en contacto contigo para contratos, para poder estar al tanto de tu trabajo. Claro, nos pueden seguir como banda del Quinto Cian en la página de Facebook, el Quinto Cian, el 5TO abreviado, ¿no? Quinto, el 5TO Cian, C-I-A-N. En Facebook, o si no, también tenemos la dirección arroba con la que nos pueden encontrar fácilmente, arroba el Cian Rock. Repito, arroba el Cian Rock. Con esa dirección nos pueden encontrar más fácilmente. Y pues respecto al evento de hoy, 31 de marzo, el Quinto Cian en vivo, desde las 8:30 de la noche, en Abelardo Moncayo y Avenida América, en Plazoleta Live. Es en el sector más o menos de La Mañosca, cerquita de las paradas del metro que hay ahí, de La Mañosca, en América. Bueno, desde las 8:30, variedad de comidas en la plazoleta, todo lo que deseen. Por favor, no hay cover, no hay costo de entrada, eso quiero recalcar. Puede ir, invitar full amigos, full gente, lo que quieran, la cantidad que quieran. Van a disfrutar de un excelente show de parte de la banda del Quinto Cian. Chévere, chévere. Igual a mí me pueden buscar en Facebook como Adrián Albuja o seguirme en mi página, Albuja, A-L-B-U-J-A-H, y estar al tanto de todo mi trabajo. A la Casa de la Cultura agradecemos a nuestros productores, Pato Recalde y Margarita Altuna, que gracias a ellos esto puede ser posible. Gracias a ellos este espacio para el blues, para el rock and roll y para el rock clásico está abierto para todas las expresiones artísticas. Aparte de todo eso, invitarlos también, recalcar que estamos con todo el trabajo encima para el Festival Quito Blues 2017, décima edición. Estamos trabajando fuertemente para poder ofrecerles a ustedes lo mejor de nosotros, lo mejor de estas bandas nacionales, internacionales, una exposición más de poesía blues, la primera muestra de fotografía blues y muchas otras sorpresas más que nos esperan en el Quito Blues 2017, en el cual también esperamos contar con la presencia del Quinto Cian, de Nelson de los Reyes. Muchas gracias, es un honor que nos tomes en cuenta para tan distinguido evento. Estaremos ahí. Y bueno, aprovecho rapidito para agradecer de todo corazón a Pato Recalde, que yo representando a la banda y yo también de parte mía como solista, nos ha dado la oportunidad de expresar un poco aquí nuestro arte. Muchas gracias, Pato, y espero que no sea la última vez y volvamos a estar aquí compartiendo ya con toda la banda, haciendo un poco de música. Chévere, Nelson, las puertas están abiertas de este programa. Ya lo escuchaste a Pato, los mejores deseos, la mejor buena onda para el Quinto Cian y para todos los oyentes. El tiempo se nos ha ido volando, sin embargo nos vamos a despedir con algo de Jaime Guevara en el Quito Blues 2013 junto a la Hot Chocolo Bands Blues. Un abrazo, gracias a todos. La vida que nos toca, gimen los de tropa y ladra el oficial. Afilar los dientes y disparar fusiles contra los civiles que se comporten mal. Si preguntas por qué, con la punta de pie, hay que solo contestar con un toque. Wow, orden superior, wow, wow.